Sí. Me quedo con la boca abierta, de verdad. Cada vez que hablan Álvaro, Jorge, es que es impresionante cuánto saben, ¿eh? Pero normal. Ellos saben de lo suyo, saben de lo suyo, estar dentro del campo. Pero los que saben de lo de estar fuera del campo, ¿quiénes somos, Miguel? Nosotros. Echa un capote, que queremos que todo el mundo esté preparado para las consecuencias de un encuentro como este. A ver, ¿qué te preocupa? Hoy quiero repasar con nuestros oyentes la teoría de la transformación de onda. Hombre, esta la pongo yo mucho en práctica, tío. A ver, esto es, un individuo transforma su estado de ánimo en función de la transmisión de ondas. Resumiendo, que después de 2 horas gritando como un loco, cantando y pitando y todo lo demás, sale del campo afónico. Del todo, pero y lo que te lo pasa es que eso no te lo quita nadie. Teorema de la transformación de onda. Ayúdanos a encontrar más con el hashtag teoría Champions de Match. Heineken te regala entradas para los partidos, packs de edición especial UEFA Champions League y el fiestón de tu vida. Aida. Para ver la final durante todo un fin de semana en Ibiza. The Champions Theory. Participa. Ábreme una.